Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás información sobre cada programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Como cada martes, te acercamos hoy una selección musical ecléctica con las secciones fijas, la grabación histórica y el momento bizarro. Pero estos también son días para echar la vista atrás y repasar lo mejor que ha dejado el 2010 en cuanto a música libre se refiere. Está ahí, por ejemplo, las listas que estamos haciendo nosotros y que estamos publicando en el blog intangible23.canariasahora.es, y la gente de blog de flow.es también se ha dedicado a esta labor. Entre los temas de un recopilatorio editado por Flow, que se llama The Best Creative Commons Music Moments, o también conocido como Flow Monster Compilation, extraemos en primer lugar el siguiente, La Escucha Remix. Es una remezcla con los sonidos de un vídeo que se hizo en torno a la polémica de la propiedad intelectual y la ley Sinde. El vídeo era una producción de Cemos 98 y Producciones Doradas, con guión y remezcla de Felipe Gil. Luego la remezcla la hizo la gente de voluble.net para un podcast. Con todos ustedes, el presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Álex de la Iglesia. Hola a todos. Hay que ser humildes. Los del cine sabemos que nada puede parar un sueño. Vamos a por ello. Fuerza y honor. Que desde su gobierno hayan dado los primeros pasos para solucionar uno de los problemas trascendentales para el sector cultural, como es el de la piratería en Internet. Hay que ser humildes. No somos tan importantes. Países como Francia, Inglaterra y otros países como Francia se están sumando a que se controle la bajada de Internet, y España, por supuestísimo, no lo hace. No es el gobierno el que tiene que dar la cultura a la gente joven de que la cultura a la gente joven de que la música es cultura, y la cultura de que la tiene que estar apreciada y tiene que estar pagada. Si la industria de nuestro país muere, ese tejido industrial muere, vamos a estar, pues, vendidos al que venga después. O sea, que eso hay que erradicarlo. Después, en comparación con la piratería que hay por Internet, evidentemente también es súper destroyer, ¿no? Porque es muy cómodo que tú pagues una tarifa y te pongas allí y empieces con el ratón, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, y te bajáis ahí hasta la Biblia en verso, ¿no? Es Eduardo Teddy Bautista. Su papel al frente de la Sociedad General de Autores parece haber ocultado un pasado frenético. Everyone knows it's going to be the fiesta latina. Tenemos que cumplir la ley. Lo que pasa es que se quiere hacer una caricatura con el hecho de la radio en la peluquería. Las peluquerías, y todos los conocemos, utilizan la música para hacer más agradable la estancia y el trabajo de los que están allí. Es un insumo más. Y igual que se paga la luz eléctrica, igual que se paga el gas o se paga el agua, se paga la música y en todas partes se paga. Si se pone demasiado énfasis en que esas cosas circulen simplemente y lleguen simplemente, se pierde la perspectiva de quién las hace. Pero es simplemente un problema económico. Aquí no estamos hablando de un problema ético, es una cuestión económica y hay una demagogia sobre ese tema, pero, oiga, vivimos en una economía de mercado. Es decir, las cosas todas tienen su precio. Es decir, si a los compositores, a los cineastas, a los escritores y periodistas y a los guionistas se les pide que den su trabajo gratis, pues que se les pague, igual que a los médicos de la Seguridad Social, igual que a los maestros de la enseñanza pública, etcétera, etcétera. Vivimos en una economía de mercado. Y hay una demagogia sobre ese tema, y hay una demagogia sobre ese tema, y hay una demagogia sobre ese tema. Vivimos en una economía de mercado. Aquí no estamos hablando de un problema ético. Vivimos en una economía de mercado. Es un insumo más. Y hay una demagogia sobre ese tema. Tenemos que cumplir la ley. Y hay una demagogia sobre ese tema, y hay una demagogia sobre ese tema. Es un insumo más. Se pierde la perspectiva de quién las hace. ¿Y por qué? Y hay una demagogia sobre ese tema, y hay una demagogia sobre ese tema. Es un insumo más. Dicen que ustedes son un monopolio, y además no lo dicen sus enemigos, lo dice la Comisión Nacional de la Competencia. Lo que pasa es que no dicen si los monopolios son todos malos. O sea, hay algunos monopolios inevitables. En el caso de los derechos de autor, no es un monopolio de hecho, es un monopolio de derecho. Es un insumo más. Seguramente es interesante porque Belén Esteban ha tenido una vida muy especial, que muy pocas personas podemos vivir situaciones como las que ella vive. Que bueno, yo la tengo que agradecer lo que ha dicho y de verdad que me hizo muchísima ilusión. Bueno, cuando la vea ya la saludaré. ¿Pero dónde vas tú? ¿Dónde vas tú a ver a la ministra de Cultura? Pues al Palacio de los Congresos, por ejemplo. Al Palacio de los Congresos. Seguramente es interesante porque Belén Esteban ha tenido una vida muy especial, que muy pocas personas podemos vivir situaciones como las que ella vive. Que bueno, yo la tengo que agradecer lo que ha dicho y de verdad que me hizo muchísima ilusión. Somos también sensibles a la reivindicación de los internautas. La tarea del gobierno es buscar siempre armonizar los intereses vinculados a la red, la propiedad intelectual y todo aquello que se refiere de manera particular a la creación audiovisual. Mi convicción es que la singularidad de nuestra cultura reside precisamente en su pluralidad. Mi determinación es proteger, nutrir y potenciar nuestra diversidad cultural. Y algo que hay que entender muy claramente cuando estás en un ministerio es que no trabajas solo para el sector, digamos, de los creadores o de la industria que está detrás, sino que trabajas sobre todo para el ciudadano. Y la principal obligación de un ministro es estar al servicio, pues, de ese acceso, de ese derecho al acceso a la cultura. Y me parece que estaría muy bien que los ciudadanos conocieran más el trabajo que hacen nuestros políticos, ¿no? Quiero pedir que se pare de insultar a los creadores. Por eso quiero pedir un mínimo de patriotismo con nuestra cultura y un mínimo de sensibilidad social. Los que tienen un gramo de cerebro entienden lo que uno dice y esto lo entiende cualquiera. Esto lo entiende cualquiera. Hay cosas que son, es decir, solo hay una verdad que es la verdad objetiva. O sea, además son cosas relativas. Internet no puede ser el altar de todos los descerebrados que hay en este país. No puede ser que todos los más llamados tontos del pueblo estén en la red. Que sepa toda esa gente que uno detrás de otro, más pronto que tarde, se van a sentar en el banquillo. Y ya está, porque es el derecho que yo tengo como cualquier ciudadano a defenderse. Que no se rían de lo que ven en la red, porque mañana van a estar ellos. Esa chica que se apunta a un foro, vamos a fusilar a Ramoncín, y se apunta vestida de novia, a lo mejor resulta que el mes que viene vemos su noche de bodas en YouTube. Eso, o sea que, ojo. Muy bien. Yo creo que es fácilmente comprensible que si tienes una tienda y la gente se llevara los productos sin pagar, pues finalmente no podrías comprar más productos. Lo primero es atacar, digamos, el origen y afrontar cuál es el origen de todos esos productos que están en la red. Y dado cómo nace la propiedad intelectual, los derechos de autor y por qué, nace en el momento de la Revolución Francesa, cuando se considera que los, digamos, que los frutos del espíritu humano, que la creación, la idea que uno pueda tener, una novela, un libro, una teoría, vale tanto y es de esa persona, es irrenunciable, porque se le ocurrió a esa persona, lo inventó esa persona, y digamos que la misma etimología de la palabra autor significa el que aumenta el mundo, el que aporta al mundo algo que antes no existía, el que crea de la nada, ¿no? Hasta ese momento los artistas tenían que depender de un rey, de un marqués, de un mecenas, que le decía a Mozart lo que tenía que componer y cómo. Y cuando se acababa ese contrato, y todos hemos visto Amadeus, pues Mozart vivía en la absoluta miseria. Si hubiera tenido derechos de autor por esas obras que se han divulgado y se han repetido en orquestas, orquestinas, solistas y miles y millones de ejecuciones a lo largo de la historia, pues Mozart y sus descendientes no hubieran vivido tan mal, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo. Es decir, me hace muchísima gracia que el copyleft empiece por querer hacer la cultura gratis y no los pisos, no las viviendas, no la comida, no la sanidad, no la educación, ¿no? O sea, qué poco left es ese copy. Es... Aquí hay una cadena de valor añadido. Y el primer eslabón es un señor que por la magia o la química del cerebro, magia o la química del cerebro, magia o la química del cerebro, magia o la química del cerebro, Hablamos ahora con Cristian Negra, de Flow.es, colaborador habitual aquí en Intangible 23. Hola, Cristian, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Feliz año a todos los oyentes de Intangible 23 desde la costa catalana. Muy bien. Precisamente nos vas a hablar de cuál ha sido la visión de muchos internautas sobre lo que ha sido lo mejor del NetAudio en 2010 y que todo eso está recogido en Flow.es. Ajá. Pues como cada año, esta vez conjuntamente Flow.es y Flow Magazine y Flow.de, la versión en alemán, en inglés y en español de la revista Cultural de Música Libre, pues lanzamos el calendario de Adviento por cuarto año ya. Y en este año, pues tú, como Flow.es ha sido la última universidad del grupo, pues nos encargamos de un alto porcentaje de los invitados a participar en el calendario, y lo que hacíamos era pues a proponerles que nos sugirieran sus 5 mejores tracks, sus 5 mejores net labels, y que nos describieran un poco a modo de anécdota pues lo que llamamos su mejor momento Creative Commons relacionado con la música de este año. Y algunos de ellos han sido más o menos curiosos, algunos han sido capaces, incluso alguno pues ha decidido no compartirlo porque no se le ocurrió en ese momento. Y entre los 23 de la lista pues hay gente ya muy veterana, pero también hay gente nueva con la que, bueno, estamos muy contentos que han decidido participar y que nos han dado propuestas pues muy interesantes, la verdad. Gente como un tal Ayuce García, que no sé si te suena de algo. Ahí estuvimos nosotros, sí, aportando nuestro granito de arena. Ajá. Estuvo Fernando Fonseca, estuvo Quetzalcóatl, que también escribe aquí, pero nunca había aparecido en el calendario. Jason Segal, que es el responsable de Free Music Archive. También me gustó mucho la participación de Pedro Jiménez en representación de Radioactivos, el podcast de Cemos 98. También estuvo gente de Madrid como Down, estuvo también, bueno, no sé, cada día. Colaboradores nuestros, David Domingo, Jaume Monsant y Pachi alias Miller Indap. Exacto, y Pachi también es nuevo de este año también. O sea que, bueno, y el resultado pues ha sido día a día, íbamos abriendo las ventanillas, había las 5 canciones, y al final, el último, el 24... sacamos el recopilatorio final, que al final han salido 107 canciones. Algunos autores coincidían y por eso en el recopilatorio pues no aparece la misma canción dos veces, pues sería una tontería, ¿no? Pero al final dentro del recopilatorio, que le llamamos el Monster Compilation, o a ver, sí, The Monster Compilation lo llamamos, pues han aparecido 107 canciones. Y bueno, de estilos muy variopintos, y que estaba decidiendo qué exponer en relación al recopilatorio, y lo primero que hice fue descargar el archivo de Archive, y cuando lo descomprimí en mi ordenador me di cuenta de que por ejemplo, y esto pues a modo de informativo para todos aquellos que estamos gestionando Netlabels de alguna manera o estamos relacionados, pues que hay muchos metadatos de los archivos que no están presentes. O sea, el género o la dirección URL donde ampliar la información del autor, o incluso en algunos no aparece ni el intérprete, ni el título del álbum, ni incluso el título de la canción. O sea, que a veces es un poco... Vale, sí, para los oyentes, por si alguno no lo tiene muy claro, es cuando vas al archivo MP3, clic derecho, propiedades, pues ahí te tiene que salir toda la información sobre esa canción, lo que tú estás diciendo, el nombre del álbum, del artista, la en el label a ser posible, el año en el que se hizo, todo eso es útil, ¿no? Pero claro, hay veces que se descuida efectivamente. Exacto, y eso quizá sea pues uno de los detalles de haciendo un análisis rápido, pues a... una de las cosas que deberíamos tener muy muy presentes, ¿no? Si tenemos la intención de que nuestros ficheros se comparta y que se pueda usar libremente citando al autor, pues lo que tenemos que procurar es proporcionar esta información, porque si no, lo único que conseguimos es poner palos en las ruedas y volver a un sistema, bueno, ¿no? Y volver a un sistema un poco... críptico. Lo que tenemos que facilitar es proporcionar esta información y que aquel que decida usar la música o crear una obra derivada, pues pueda hacérselo lo más fácil posible. Incluso, perdona, yo creo que puede ser algo tan sencillo como que te bajes varios archivos comprimidos y luego cuando los descomprimas hay alguno que tienes una carpeta y no sabes a quién pertenecen esas canciones, ¿no? Ni siquiera hay que ir tan lejos, o el caso de las redes peer-to-peer, emule, que esas canciones se puedan compartir por ahí de forma legal, pues todo eso, pues claro, si no está correctamente etiquetado, pues es un problema. Y yo en esta dirección os quería recomendar un programa que hace muchísimo tiempo que utilizo, es gratuito, es fantástico, funciona en PC, funciona en otras plataformas y se llama MP3 TAC, si lo escribís en Google lo encontraréis enseguida. Y es una herramienta sencillísima y que te permite gestionar muchísimos ficheros a la vez y incluir en el mismo fichero incluso la portada, la contraportada del álbum en cuestión, canciones y muchísima información de una manera pues muy rápida y sencilla. Por eso que eso creo que es un buen propósito para el 2011, empezar a descubrir cómo funciona esta herramienta y ayudar a construir esta conciencia común, ¿no? De compartir conocimiento y compartirlo de una manera decente y lo más fácil posible. Y analizando un poco... quizá la amplitud de estilos que se han recogido en este Monster Compilation, ¿qué nos podrías contar? Bueno, que hay de todo. A mí me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? Aquí, desde pop, ambient, y estilos experimentales, hasta mashups y cosas clarísimas, música folclore chileno de de algunas, bueno, no sé si llamarlos tribunes aborígenes, pero no, quizá me estoy excediendo, pero hay sonidos ancestrales, jazz, hip hop, garage, incluso punk, post-punk, rock, country, techno y muchísimos otros estilos electrónicos. O sea que la variedad es realmente, realmente sorprendente, o sea, lo cual cosa favorece, ¿no? Me da alegría descubrir sobre la enorme riqueza en la variedad que va creciendo día a día. Incluso quizá una de las propuestas, hablando ahora de eclecticismo, quizá una de las propuestas más, más sorprendentes fue justamente la tuya, ¿eh? Tenías un poco de, bueno, un poco de todo, no recuerdo exactamente. Claro, pero... no quería poner mucha electrónica, pero sí que puse, pues sí, un tema de jazz de Sandro Marinoni, dos grupos chilenos, Óptica y Ondas y El Sueño de la Casa Propia, que bueno, es un proyecto individual más bien, uh-huh. Y alguna cosilla más, pero sí, un poco dando a entender que ya el Net Audio es mucho más que electrónica, que siempre será su base y históricamente eso está ahí, esa deuda. Pero está bien que cada vez se amplíe más y abarque más estilos porque así más gente va a conocerlo. Y luego yo creo que uno siempre entra mediante el estilo que le gusta y luego con un poco de suerte pues escuchará otras cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues eso es en relación al recopilatorio. Yo, nada, invitar a todos los que no hayan podido hacerlo o no hayan querido, que yo creo que vale la pena descargarlo, lo pones en el reproductor en random y seguro que encontráis alguna cosa que os guste. En cuanto a los net labels, también había muchísimos. A medida que iba creando la lista, eso que te vas un poco documentando por ahí, ¿y esto qué es?, ¿no? Y vas, miras al link y buscas y proyectos nuevísimos que ni desconocía y se ve que hace tiempo que funciona. Hablando otra vez en tu caso, hace poquísimo descubrí el Kazum Zoom, ese net label dedicado a música para niños y que además a publican actividades, juegos, fichas que puedes imprimir y pintar, o sea que vamos expandiendo también un poco el concepto de net label ya no solo a música sino a cualquier otro, a otro tipo de productos culturales, o sea que sí, es muy positivo todo. Por ejemplo, Jaume Monsan creo que también seleccionó Kazum Zoom como una de sus net labels favoritas. Es un ejemplo de eso, de cómo se pueden hacer las cosas de forma distinta y un proyecto muy interesante, desde luego, pero el espectro de net labels nuevas que van surgiendo, porque y luego que las veteranas pues siguen afianzadas la mayoría y sacando buen material, eso es lo bueno, ¿no? Que cada vez hay más de nuevo. Sí, sí, algunas han desaparecido, otras están resurgiendo otra vez de las cenizas, cual Fénix. Como Camomil, por ejemplo. Por ejemplo, sí, han aparecido y bueno, parece que prometen otra vez. O sea que fantástico. Tokyo Dawn desapareció durante una temporada, volvió hace un par de años, a otro de los míticos, y no sé, Cinar está ahí en la pen, en, no sé, está ahí que parece que va a volver, pero luego sí, luego no, ya veremos qué pasa. Pero bueno, eso ha sido un capítulo. Luego también os quería comentar otra cosilla, si te parece bien. Claro, adelante. Si no nos alargamos. No, adelante, Cristian. Bien, a ver, hemos hablado de esto, es que me he hecho una pequeña lista rápida aquí de cosillas. El día 15 de enero, no sé si David ya os comentó esto antes, el día 15 aquí en Barcelona hay un pequeño, hemos organizado un pequeño evento en el espacio New, que es un centro aquí, es un espacio en Barcelona con el cual, muy relacionado con el Net Audio, hay un pequeño concierto en celebración del cuarto o quinto, ahora no recuerdo exactamente, aniversario de Net Label de Madrid Escala, y vamos a tener aquí a Crisopa, que es Santiago Lizón, vamos a tener, que también viene de Madrid, Noi From, que es una combinación audiovisual, Noi es Jorge, ya me acuerdo del apellido, Jorge, lo tengo aquí en la lista, pero... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Nada, igual. Es igual. Jorge, que es de Escala, que también participó en el calendario de este año. de Prado se llama de apellido, pero no me acuerdo exactamente. Bueno, total, a Fromm, que es Antonio López, y nada, si estáis por aquí, alguien está por aquí, pues aquí estaremos el día 15, que es un sábado, a las 8 de la tarde. El evento lo organiza a NetAudio junto a Scala, junto al New, y concretamente ha sido de NetAudio Juan Prieto quien ha hecho los trámites pertinentes. Vale, entonces una ocasión para ver a varios de los artistas del catálogo de la NetLabel Scala, que hace poco también sacaba un recopilatorio muy jugoso, uh-huh. Y sobre todo Crisopa, ¿no?, que tiene muchos seguidores dentro del NetAudio, lo digo porque es el al que más conozco, los demás no es por desdeñarlos, pero Crisopa me parece un nombre muy llamativo para verlo en concierto así a voz de pronto. Uh-huh. Bien, Logical Disorder aquí es en Barcelona también es muy conocido, uh-huh. También apareció muchas veces, hace muchísimos conciertos aquí, pero Santi no es tan habitual verlo, o sea que es una buena ocasión. Y con eso acabo por mi parte y por y en esta intervención. Muy bien, pues le recordamos a los oyentes esta ocasión para descargarse el Monster Compilation con más de 100 canciones de lo mejor del NetAudio de 2010, seleccionadas por un montón de personas. Sus elecciones también se pueden ver en flow.es con 5 canciones y 5 NetLabel favoritas cada uno. Y esa otra cita que es el concierto de la NetLabel Scala en Barcelona el próximo día 15. Muchas gracias por tu tiempo, Cristian. De nada, hombre. Jorge Ortiz de Pinedo. De acuerdo. Venga. Venga, un abrazo. Un saludo a todos. Que vaya bien. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Beggar, would you expect I'd sin? Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es en Intangible 23. Y en esta edición del programa, hasta el momento hemos escuchado dos cortes incluidos en el recopilatorio Flow Monster Compilation, donde más de 20 expertos y aficionados a la música libre han dado su opinión sobre cuáles eran las canciones más destacadas del año pasado. En primer lugar, escuchamos La Escucha Remix de Cemos 98 y Voluble.net. No es una canción, sino más bien una serie de audios mezclados con música y donde escuchábamos a personalidades como la ministra de Cultura, Ramón Cid, o el director de cine Álex de la Iglesia hablando sobre la polémica de la propiedad intelectual. Y después venía el tema de Power and Beauty, Beggars and Felons, mendigos y delincuentes. Muy adecuado el título, ya que estamos hablando de este tema. A veces se quiere criminalizar todo ese intercambio cultural que se lleva a cabo en Internet. Y entre un tema y otro hablamos con Cristian Negra, que ha sido el principal encargado de llevar a cabo todo este recopilatorio para Flow en sus diferentes variantes internacionales. Y un dato más es que no solo aparecía el tema Beggars and Felons de Power and Beauty en este Flow Monster Compilation, sino que se extrajo de un EP titulado El Gnomo y editado en Peppermill, que nosotros también hemos seleccionado como uno de los 20 mejores lanzamientos de corta duración de 2010. La lista con esos 20 EPs la puedes ver en nuestro blog intangible23.canariasahora.es, la publicamos ayer mismo. Y vamos ahora con la grabación histórica Lonesome Mama Blues de Mike Markle's Orchestra, el blues de la mamá solitaria. Thank you. estaba la grabación histórica de este martes aquí en Intangible 23, Lonesome Mama Blues, una versión en clave de jazz de esta melodía muy popular a principios de la década de 1920. En concreto, la Mike Markels Orchestra la grabó el 23 de marzo de 1922. Se editó originalmente en un disco de 78 revoluciones por minuto. Y hoy día pues se puede escuchar afortunadamente gracias a las maravillas del archivo de internet. Y después de esta sección fija de los martes, la grabación histórica, donde repasamos esos sonidos anticuados pero con mucho encanto, vamos ahora con Hiragi Fukuda y un tema titulado Tokyo Delay. ナイフを手に進みつつ音楽を聴くことなく殺し pasión no existe. Thank you. realmente hipnótica la música de Hiragi Fukuda, y su álbum My Turntable is Slow, editado en el archivo de la música gratuita, a buen seguro estará en nuestra selección con los mejores discos de larga duración de 2010, la que estamos publicando en nuestro blog. Y podemos comentar también que este es el segundo trabajo, siempre moviéndose en el ámbito de la psicodelia, el folk y el pop, de este guitarrista y escritor de canciones afincado en Tokio, y que My Turntable is Slow se ha editado también en formato casete en una de esas ediciones muy limitadas. Nosotros nos alegramos de poder escucharlo también a través de internet. Pues nada, seguimos avanzando en esta edición del martes de Intangible 23 y de forma inexorable ya llega el momento bizarro. Aquí está de nuevo el momento bizarro con la sintonía que pone el Dr. Phibbs interpretando con ese órgano tan cacharrero la melodía introductoria de Psicosis, cuya banda sonora la compuso Bernard Herrmann. Y hoy esta sección de Intangible 23, donde exploramos los rincones más siniestros, extraños y poco transitados de la música libre, la dedicamos al holandés Dr. Eppo, con un tema que no es apto para oídos sensibles. Se titula Because We Kill, porque nosotros matamos. As a hard on for Marines, because we kill everything we see. Because we count everything we see. Hay quien clasifica esta música bajo la etiqueta de speedcore, y desde luego que no es mi género favorito, pero sí que encaja perfectamente dentro de una sección como el momento bizarro que ponemos todos los martes aquí en Intangible 23. Este era el Dr. Eppo con su tema Because We Kill, incluido en el EP Terrorize the Grim Reaper. Y seguimos, vamos a escuchar ahora un breve tema de guitarra acústica de Matthew Solberg. Ya sonó ayer en su vertiente más de cantautor convencional, pero como comentaba, es un gran guitarrista también. Por eso hemos escogido este tema, Liquid Blanket. Liquid Blanket es el cuarto tema que hemos escuchado en las últimas semanas aquí en Tajile 23 del EP I Am a Fool de Matthew Solberg. Y después de esto cerramos la presente edición del programa de nuevo con Sutra y un tema titulado Otelo. Thank you. Este era el tema de Sutra Otelo, incluido en su EP En lo denso. Lo puedes descargar desde el label Amp Records. Y con él terminamos esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es. Y de nuevo un consejo, que mires allí las listas que estamos publicando estos días con lo mejor de 2011. Así que nada, hasta el próximo lunes. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.